puede alimentarnos a todos. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero hemos perdido el rumbo. La codicia ha envenenado las almas de los humanos, levantando barreras de odio, empujándonos hacia la miseria y las matanzas. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. El fuego sagrado de la igualdad entre los hombres está latente, es posible, y por él hay que vivir y empujar. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Vamos a ver cómo sale el recorrido esta vez. Cada vez es como la primera vez. Lo mismo pasa en otra clase de actividad. ¿Cómo dijo Carlos? Siempre es como si lo hiciera por primera vez. Ya me entendió de qué estamos hablando, ¿no? Siempre es como la primera vez. Fíjate la potencia del instinto, que te posiciona de esa manera, por lo menos a los varones, obligadamente nos pasa eso. Si no hay un entusiasmo genuino, renovado, vigente, la cosa no prospera. Siempre lo hago como por primera vez, de alguien es la frase, no es mía, y la Bruja de las Palabras nos pasa muchísimo eso. Cada programa es recorrer un territorio inexplorado por nosotros. Por nosotros. Muchos oyentes dirán, flaco, pero eso yo ya lo sabía. Seguro que sí. Pero nosotros es la primera vez que lo recorremos. O la segundita. Supóngase, yo ayer leí una cosa, entonces yo ya más o menos sé de qué voy a hablar. Pero hasta ahí nomás. Así que llegamos con un poco de miedo, de dudas, algo de vergüenza también, de estar hablando de asuntos que mucho no conocemos. Pero esta actitud que estoy describiendo puede ser también muy potente para descubrir cosas, para comprendernos, ¿no? Imagínate lo contrario. Imagínate si siempre estuviéramos recorriendo pasillos que ya conocemos. Que cada vez que comenzara el programa ya sabríamos perfectamente que la temperatura de hoy en la noche es de 32 grados. Y la humedad es del 43%. Y podríamos estar un rato largo recorriendo pasillos que ya conocemos o con variantes que no tienen la menor relevancia. Ni para nosotros, ni para la mayoría de los oyentes. Algo así suele ser la Bruja de las Palabras. Se suman nuestras torpezas, nuestras dificultades de salud, nuestras propias cegueras, y todo lo que usted ya sabe. De entre eso, si en algún momento llegara a ocurrir algo, como creo que va a ser el bloque 4 de hoy, bueno, entonces estamos en presencia de un milagro. Podríamos estar en presencia de algo sagrado. No digo que eso ocurra en nuestro programa, pero lo sagrado suele tener, yo diría, debe tener ese condimento. Lo sagrado no puede ser la repetición tediosa y matemática de lo ya sabido. Lo sagrado, por definición, tiene que conmovernos. Tiene que contenernos a nosotros. Por lo mismo, no podemos nosotros ser los dueños de lo sagrado. En ningún sentido. Tampoco en el sentido de comprenderlo cabalmente. Algo así. Estoy anticipando algunas líneas para generar, no sé si inquietud o desconcierto en los oyentes. Pero me parece que lo sagrado, cuando es repetición, deja de ser sagrado deja de ser valioso e importante para convertirse en unas creencias a través de las cuales uno vanidosamente se valida a sí mismo. Si no, no, porque yo he tenido una experiencia que me ha cambiado la vida. Sí, hermanito, la tuviste hace 3 años y medio. Yo me acuerdo, vos me contaste. Pero desde entonces estás repitiendo aquello. Y me parece que eso no te da vida, lo contrario. Eso te encierra cada día más. Y vos lo usás para autovalidarte. Lo está usando tu vanidad. Para bancarse el misterio. Para bancarse esas dos sagradas palabras de no sé. Hay que bajar un par de peldaños de la vanidad, me parece. ¿Qué tenemos, Nadia? ¿Cómo estás? Es un hermoso sábado, es sábado de la noche. Ya están preparando la gente para salir a bailar y vamos a pasar un poco de música en breve. Ahí está. A ver si la encuentro, che, al toque. Porque ya que estamos lo decimos. Mira, Niels Bohr, B larga O-H-R. De él hemos hablado el año pasado en La Bruja, cuando hablamos de física cuántica. Vamos a charlar un rato, un loco de la guerra. ¿Sabes qué le gustaba a José a Neil? Danés, allá de Dinamarca, de hace 100 años, ¿no? El fútbol le gustaba. El hermano jugaba en el seleccionado danés olímpico de aquella época y él también a veces se prendía. Esos son científicos, chicos, escuchen. Eso de la física cuántica, los átomos, qué sé yo. Pero cuando termina te vas a jugar a la pelota con los muchachos, ¿eh? Cuando el tipo, premio Nobel en 1922, un genio de esa camada de genios que se tuvieron que bancar el no saber, porque ellos mismos entre sus manos estaban descubriendo que la cosa no era como se la habían contado. Era como comenzar de vuelta. Descubrimientos tan recientes que los tipos no sabían, andaban muy a tientas y en muchos casos tenían que desdecirse. Semanas después tenía que decirle a los alumnos, disculpen, che, eso que les dije, ¿se acuerdan? En noviembre eso, no, ahora nos damos cuenta que eso no es así. Así que ya estás de otro modo frente al aula, me parece a mí. Tan de otro modo que dicen que nuestro amigo Niels Bohr, cuando comenzaba alguna de sus clases, decía, fíjate qué genial, toda frase que yo emita, me gusta el toda, o sea, todo lo que yo diga, habrá de ser considerado por ustedes no como una afirmación, sino como una pregunta. Qué bueno, así que yo le solicito al universo que me permita plagiar esta frase de Niels Bohr y que sea eternamente repetida, aunque no la digamos, el buen oyente que repita internamente esta frase. Todo lo que diga el salame este de la bruja, y eventualmente también la Nadia, debe ser considerado no como una afirmación, sino como una pregunta. Dichas estas cosas, vamos a continuar escuchando algunos audios acerca del tema de la sombra que nos habían quedado la vez pasada. Así iniciamos el recorrido de hoy. Vaya uno a saber a dónde llegamos. Son fragmentos de una entrevista que se hizo en el programa Luces en la Oscuridad de España, que conduce Pedro Riva. Está disponible esto en YouTube. Nosotros siempre publicamos los vínculos a los materiales que usamos. Y la entrevista es a Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Curioso, porque cuando muchas veces planteamos estas posturas, doctor Jaulí, con diferentes profesionales o incluso se los planteamos a nuestros propios oyentes, de que, claro, ¿quién no se conoce? Hay una falsa moral, una hipocresía ahí absoluta por parte de cada uno de nosotros, que no queremos reconocer esas sombras, no queremos reconocer la parte más oscura, la parte menos grata que tenemos, que la tenemos ahí escondida, como diría Jung, son esas sombras oscuras, ¿no? Claro, cuando nos miramos en el espejo, ¿qué vemos? Vemos la persona que queremos ver. Eso, queremos ver algo ideal. Y ocultamos lo que no nos gusta. Ahí está, pero ¿quién dice? No, es que yo no me conozco del todo. No, sí, Te conoces perfectamente. Otra cosa es que sepas o quieras reconocer quién hay dentro de ti. Fíjate que eso es una de las cosas que más causa dificultad para el individuo en el autoconocimiento. No se atreve a verlo todo, aunque presiente que hay cosas que no le agradan, no, solamente quiere ver lo mejor, porque se sentiría mal consigo mismo, se sentiría inseguro. Todos los días se ve al espejo para irse al trabajo o salir a la calle, y se ve lo que él quiere ver, no la realidad, no ve lo que somos verdaderamente, vemos lo que nos gusta. Y ningún individuo, ningún sujeto que estemos en este plano, en este mundo físico, mientras no seamos capaces de ser honestos con nosotros y enfrentarnos a nosotros mismos, podemos avanzar en nuestra realización. Incluso hasta los sujetos que conocemos, que son ejemplo en algún momento de vida, muestran de repente su lado oscuro. Y no puedes evitarlo. ¿Por qué? Porque mientras sean humanos y estemos acá, si no trabajas ese aspecto, estarás siempre agazapado, buscando la oportunidad. Interesantísima charlita tuvieron recién Pedro Riva y Isaac Jaulí. Quiero comentar alguna cosita, pero el oyente tiene que subrayar lo que ha escuchado por este especialista que cura a gente con este concepto de la sombra. Yo quiero agregar lo siguiente. Lo han dicho ellos recién. Tenemos una sombra que es aquel aspecto nuestro que está prohibido por nosotros mismos. Esto no ocurre a la luz del día. Por ahí nos damos cuenta que está prohibido cuando tenemos 42 años. Uy, mirá, yo estuve desconociendo este aspecto mío porque me daba miedo, me daba vergüenza, me daba asco, lo que fuera. Esa es la sombra. Y esa sombra existe gracias a esto que ellos decían, al ideal que uno tiene de sí mismo. Le llamamos yo ideal, muchos le llaman así, yo ideal. Entonces yo tengo un yo ideal, un modo de ser al que yo aspiro, supuestamente. Y también tengo, simultáneamente, una sombra, un aspecto que yo prohíbo, que también soy yo. Y que no puedo desentenderme de eso, no lo puedo dejar atrás. Si no, no la tendría. Y ya, el día que me doy cuenta, digo, ah, bueno, me desentiendo de esto. Pero como tantas veces hablamos en La Bruja de las Palabras, yo no puedo administrar lo que yo hago. Como dijo Carlos, yo, mi conciencia, no es autora de lo que yo hago. ¡Qué lío! Lo que yo hago está determinado por mi inconsciencia, por aquello que brota de mí mismo y que es visto como mejor, como más cómodo, más seguro, más práctico, más razonable. Es razonable que yo no me muestre tal cual soy. Escuchá lo que estoy diciendo. Es razonable que yo no me muestre tal cual soy, porque si me mostrara tal cual soy tendría muchos problemas. ¿Quién piensa eso? Ese que es tal cual es. O sea que comienzan a hacer malabarismos impresentables. Ese que tiene una sombra, que no puede desprenderse de ella, de golpe, nadie sabe por qué, se cree autorizado para decir, pero lo correcto acá es hacer tal cosa. Es el mismo salame. Con estos ejercicios yo trato, tal vez infructuosamente, de que el oyente comience a sospechar de sí mismo. Comience a sospechar de su propio discurso, de las cosas que declama, de las cosas que él dice, a las que aspira. Y observe con atención, entonces, su comportamiento real, no las justificaciones que él hace. Es dificilísimo, ya lo hemos hablado muchas veces, pero es uno de los aportes que tal vez profundicemos en el programa de hoy. Sí, sí, sí. Iba a decir que se podría decir, o podríamos sumarle también a esta sombra un contexto, ¿no? Que quizás no es tan... A ver, decimos que nosotros nos auto... controlamos para agarrar esta sombra. Y para que no se note. Para que no se note mucho, porque bueno, pretendemos ser un yo ideal. Pero sí. Este yo ideal, a su vez, es un yo ideal que ni siquiera yo mismo he elegido por mí, sino exacto. Ha sido impuesto previamente. Siempre es tomado de afuera el yo ideal. Claro, tal cual. Entonces yo como para sumarlo un poco a este coso, dudo de mí, de mi discurso, pero también dudo de la fuente en la que aprendí ese discurso. Fantástico, y entonces también podés dudar de si verdaderamente a vos lo que interesa es ser una persona prolija. Una vez que todo se pone en cuestión, y bueno, poné también en cuestión tu luz. No solo tu sombra, que parece que no te cuesta nada criticar eso, sino también cuestionar los ideales que vos estabas persiguiendo. Pero verdaderamente, yo quiero ser esa persona puntual. Ese es el valor que yo elijo para mí. Verdaderamente eso es lo que a mí me importa. Eso es lo que quiero que digan mis amigos cuando yo me muera. Che, no era buen tipo, pero qué puntual que era. Eso es lo que vos querés para vos. Ese es tu valor. Porque a veces, con tal de escapar a la sombra, nos adherimos a supuestas virtudes o méritos, suponete la puntualidad, lavarse toda la semana los dientes. Y uno dice, hermanito, pero ni siquiera, como bien dice Nadia, tu yo ideal lo hiciste vos. Ni siquiera ese tiene tu medida. Más sos vos la sombra que tu yo ideal. El yo ideal seguro es ajeno. La sombra, me voy adelantando, es el resultado de la lucha que hubo entre lo ajeno que te era impuesto por tus papis, con toda vehemencia, violencia y crueldad en la mayoría de los casos. La sombra es el resultado de la lucha que hubo entre lo que te imponían tus papis y lo que vos inevitablemente eras. El resultado no siempre es ni una cosa ni la otra, ¿no? El resultado es un bicho que quedó escondido, acurrucado en un rincón oscuro y que sigue llorando implacablemente, sigue quejándose y sigue golpeando en el momento menos oportuno. Incluso a los varones a veces nos pasa. No, es la primera vez que me pasa, no sé qué decir. Entonces, ¿cuál es la fórmula para nuestros radioescuchas? Primero, es importante que se vea tal como son. No es fácil, porque la imagen idealizada, como tú lo comentas, nos ha sobrepasado. Ya no queremos ver algo. Y todo lo que vemos mal, lo proyectamos y acusamos a otros de lo que somos nosotros. Obvio, no todo, porque la crítica es necesaria. Pero cuando la crítica está envuelta en emociones muy intensas, quiere decir que hay una proyección. He hecho un movimiento hacia afuera de mi sombra. ¿Qué podemos hacer? Primero, una reflexión seria de quién soy, qué aspectos a mí no me gustan de mí y qué he escuchado de gente que me conoce porque me lo ha repetido. Porque si yo voy con una persona y me dice que yo soy un hipócrita, bueno, pues una persona tiene su opinión y a mí eso no me interesa. Pero si un segundo y un tercero me lo han dicho, yo debería tomar en cuenta esa percepción que yo no quiero aceptar. ¿Sí? Entonces, primer lugar, estar abierto a aceptar lo que yo ya presiento y que incluso alguien me pueda recomendar. Segunda, si enfrentamos eso, quizá nos va a doler, nos vamos a sentir frustrados con nosotros mismos, nos vamos a sentir que todo lo que habíamos soñado de nosotros pues está muy lejano porque somos seres con debilidades y prejuicios y condicionamientos y a veces cosas muy fuertes, porque sí, la realidad, sí. Y que hemos hecho cosas a otros y hemos dañado y hemos sido pues a lo mejor vengativos y hay una serie de actividades oscuras que todos de alguna manera hemos tocado. Pero es innecesario que lo enfrentemos, incluso la persona lo puede escribir, que se atreva a escribirlo. Nuestro amigo Isaac, que es psicólogo, señor, y que cura gente, va comenzando a dar algunos consejitos, ¿eh? Que se atreva a escribirlo. Es muy potente, yo coincido con escribir lo que ocurre con ese niño o niña acurrucada que en un momento se vuelve imposible de silenciar. Dos comentarios. Él propone una reflexión seria acerca de quiénes somos. Está bien, ese señor habla en Europa. La cultura española se construyó sobre las cenizas de más cultura occidental que fue el Imperio Romano. Así que tal vez para ellos cierre la cosa así y ellos tal vez allá puedan hacer una reflexión seria. lo que nosotros en La Bruja, acá desde América, decimos, tenemos algunas influencias lejanas, indirectas, misteriosas, de culturas originarias. Nosotros decimos, no creo en la reflexión seria. No creo, eso es caretaje. Vos sos el que sos y sos el que no puede manejar a ese niño acurrucado que vos mismo prohibiste y seguís prohibiendo hasta este instante. Si no, no estaríamos hablando de esto. Decime, ¿qué reflexión seria puede hacer ese papanata que no ha podido administrarse a sí mismo ahora que ya tiene 18, 40, 35 años? Ese, vos me decís que ahora está habilitado para hacer una reflexión seria. Lo que va a hacer es administrar mecanismos lógicos y argumentativos para justificar su situación. Eso es todo lo que va a hacer. Esa es toda la reflexión seria posible. Lo que habría que hacer es una emoción seria. Un terremoto en serio. O sea, abrir la puerta para que ese niño o niña, triste, llorisqueando, se exprese. Eso sería algo serio. Y a eso no nos animamos, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que sugerimos, ¿no? Un comienzo, lo insinuaba Isaac también, es, a ver, comenzá a escribir. Comenzá a que se exprese eso que estuvo prohibido. Escribite un cuento, viste, a través de una metáfora. Hacelo como si fuera en broma primero, viste, para que no se note que lo que está en juego es tu salud, tus afectos, porque vos todo el tiempo te estás comportando condicionado por esa sombra. ¿Quién serás cuando no estés condicionado por esa sombra? Y otra cosa que se le escapó, ya se le escapó la vez pasada, pobre Isaac, cómo lo maltratamos acá, ¿no? Dice, cuando nos enfrentemos a esa sombra. Otra vez, no hay que enfrentarse a la sombra. Tal vez se refiera, tal vez quiso decir, uno animarse a ocuparse de ese asunto que ha dejado pendiente. Tal vez a esa valentía se refiera, y la costumbre occidental de que está bien visto el esfuerzo, la lucha, el enfrentamiento, ¿no? Ah, estamos como en casa. Cuando hay guerra, cuando hay lucha, cuando hay esfuerzo, música para los oídos. Pero la sombra precisamente ha sobrevivido hasta este momento porque se ha luchado contra ella, hermano. Es la única posibilidad de que la sombra existe. Si vos no te ocupaste minuciosamente de castigar, de reprimir, de subestimar, en el mejor de los casos, de despreciar más habitualmente. Si vos no te ocupaste de todo esto, de tus aspectos que a vos no te gustaban, entonces la sombra no existiría. De hecho, lo hemos comentado, la sombra no existe en las culturas donde no hay yo ideal. Donde, por algún motivo que estaría bueno averiguar, la sociedad no te empuja hacia el lugar de ser alguien especial, de ser alguien genial, divertido, que disfruta de la vida, que lucha por el amor. No, parece que hay sociedades en las que te aceptan así, sonso como sos. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla. De colección.